Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no muevas el dial. Ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morchio y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Supongo que tú y yo nos encontraremos. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa 384, el sexto programa del 2015 en nuestro ciclo aquí en la Retaguardia. Me acompaña María Gabriela Barrojil, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y hoy se ha reintegrado don Nico Rosales, ¿qué tal Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? Buenas noches a los oyentes. Me he reintegrado luego de unas largas vacaciones, así que les contaba antes de salir al aire aquí a los compañeros que estoy en con un cambio medio bajo, vengo en primera, segunda, todavía le estoy agarrando la mano a la ciudad, viste que uno se va por ahí a la montaña, al mar, así que de a poquito le voy agarrando la mano a la vorágine de la ciudad y a ponerme las pilas con la información, con todo lo que compete a Tengo una idea. Claro, es el estrés post vacaciones, me explicaron a mí. Y hay que hacer el proceso de adaptación, como los chicos del jardín de infantes. Así es. Mandemos un saludo a nuestros compañeros del CFP 24, donde salimos al aire online los días miércoles y jueves. Les damos el teléfono por si nos quieren hacer un llamadito. Es 3533-1744. Si nos quieren escuchar por internet, www.laretaguardia.com.ar. Siento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, con sueños por empezar. El espacio público es un tema de debate en nuestra ciudad, sobre todo en el marco de la implementación de políticas de gobierno respecto del uso del patrimonio común, es decir, colectivo. Por ejemplo, el enrejado de plazas y parques, o la política del actual gobierno porteño, las puesta en valor de plazas y parques, que incluyen, lamentablemente, en la mayoría de los casos, el enrejamiento. Estamos en comunicación con Mauricio, integrante de la Asamblea de Parque Lezama. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Te saludamos también como colega porque estás en un programa que se llama Espantarrejas en la radio FM Riachuelo, ¿no es cierto? Sí, exacto, los sábados salimos al mediodía. Por ahí ahora estamos en un impasse, pero ya pronto parece que vamos a tener que volver, ¿no? Para empezar a levantar todas las cosas que están pasando. Sí, lo actual y más reciente que fue urgente. Hoy a la una estuvo la asamblea convocada porque estaban enrejando, pero además en el medio de reclamos que están haciendo por incumplimiento de obras. Contanos sobre la convocatoria de hoy y luego nos remontamos en la historia. Bien, bueno, lo que se hizo la convocatoria de hoy fue en el marco de que hoy nos despertamos a la mañana y vimos que estaban empezando a enrejar el parque. Cuando nos dimos noticia de esto, vinimos a la mañana algunos compañeros que salimos a trabajar y estábamos por acá, por el barrio, a preguntar de qué se trataba, por qué estaban instalando las rejas, siendo que el consenso que se había logrado con el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público hace 2 años era no enrejar el parque, y nos enteramos con esto. Esto viene atado a una denuncia que hizo el subsecretario de Uso de Espacio Público, Patricio Di Stéfano, que lo que hizo fue decir que había habido vandalismo en el Parque Lezama, cosa que nosotros salimos a denunciar que no era así, porque las cosas que él denunció que habían sido vandalismo estaban rotas y faltaban desde el año pasado, ¿no? Y ha sido en los últimos días, como lo dijo él. Y desde ese lugar fuimos a la comisaría a ver si había radicado alguna denuncia. No había radicado ninguna denuncia, ni tampoco había avisado a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que es la que tiene bajo su tutela, su guarda, no sé, el Parque Lezama. Lo primero que tendría que haber hecho él es eso, porque se habían supuestamente vandalizado monumentos históricos nacionales. Sí, han sacado sacado... Hola, ¿se escucha? Sí, ahí escucho. Un comunicado de prensa y hoy instan al funcionario a demostrar que las denuncias que realizó en el diario La Nación aquel 26 de enero las tenga que comprobar, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Lo que nosotros sabemos que de Rémulo y Remo faltaban desde el año pasado, sabemos que el copón que él dijo que estaba escrito con aerosol estaba escrito desde el año pasado, era un copón. Los copones no estaban vandalizados, sino que estaban rotos porque la empresa que lo está instalando lo instaló mal y se quebraban cuando lo instalaba. Una serie de cosas que la verdad que nosotros no sabemos, porque estamos acá en el parque, que no son realidad. Entonces salimos a denunciar, a hacer una contradenuncia, porque estaba utilizando los medios para poner una excusa de enrejado, porque ese era el fin de él, ¿no? Es decir, bueno, ya hicimos la prueba piloto, la verdad que fue vandalizado el parque, entonces vamos a poner rejas. Mauricio, la prueba piloto que sí nos habían prometido que iban a hacer, de tener un parque sin rejas, nunca se cumplió, porque el parque nunca estuvo abierto. Mauricio, el parque está hace 8 meses cerrado en obra. Mauricio, Nicolás te habla de este lado, te hago una consulta. ¿Qué tal? Tengo entendido que la entidad que nombraste anteriormente, la que se encarga de cuidar los monumentos históricos de los parques, vino con esta idea de enrejar desde el gobierno de La Rúa, la gestión de La Rúa, ¿es así? Sí, hay varios actores que están dentro del parque. El parque es Monumento Histórico Nacional. Sí. Entonces hay una Comisión Nacional de Monumentos Históricos, uh-huh, que, digamos, tiene bajo la tutela el parque y sus monumentos. Ahora, está el gobierno de la ciudad, por otro lado, que lo que hace es ir con su plan, su proyecto de mejoras en el parque, puesta en valor, como lo llaman ellos, a lo que nosotros decimos que no es puesta en valor porque el parque ya tiene valor. No creemos en eso. Bueno, y el gobierno de la ciudad, cada obra que hace y cada proyecto que tiene que hacer sobre el parque, tiene que presentarle a la Comisión Nacional para que la Comisión Nacional lo apruebe. Claro. Porque es monumento histórico, no se puede modificar algunas cuestiones de a nivel museología, monumentos, patrimonio. ¿Y cuál es el concepto que ustedes manejan del no a la reja? Porque para explicarle a quizás a algún oyente que sí está a favor de las rejas de los parques, digamos, ¿por qué ustedes dicen no a las rejas? Bien, lo primero que nosotros decimos es que no es únicamente un no a las rejas, sino es la posibilidad de decidir sobre nuestros parques. Los parques son de todos, son un espacio público, un espacio en común que nos pertenece a todos los ciudadanos. Entonces, desde ese lugar, cada parque tiene una particularidad. Tal vez lo que funcionó en el Parque Centenario con las rejas, y que la gente está contenta con sí el proyecto del Parque Lezama, del Centenario, no pasa en el Parque Lezama. ¿Por qué? Porque este es un parque muy utilizado por La Boca, Barracas y San Telmo, donde hay una particularidad de gente que utiliza el parque, que viene al parque, que necesita el parque como un derecho de esparcimiento. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, el poner una reja le estás coartando la posibilidad de que use el parque en cualquier momento, gente que trabaja hasta la noche y quiere, después de trabajar, venir con los hijos al parque un rato, a que jueguen el fútbol, a comer algo, uh-huh, y desde ese lugar no se va a poder utilizar. Además, Mauricio, el mantenimiento, ¿cómo no sería un paso previo a una política de enrejado? Mantener un mantenimiento del parque o Totalmente. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos, lo venimos planteando hace 2 años, ¿no? Que el parque estaba venido abajo y sin mantenimiento durante 10 años. Entonces, lo que viene a solucionar que el parque esté lindo no son las rejas, es la inversión de plata, el mantenimiento que le van a hacer. Las rejas lo único que hace es excluir, es echar el problema afuera de que la gente no esté durmiendo en el parque, en vez de hacer una política de fondo, de darle casa o hacer una política de vivienda a nivel ciudad, para esa gente los expulsamos, los echamos. Y después, además, no iluminar bien el parque, no poner placeros y guardaparques para que mantenga el parque, lo solucionamos como una reja y listo. Ya me aseguro de que el parque no va a tener mucho mantenimiento, no va a tener que gastar plata, siempre va a estar verde. El indicador de parque verde va a estar siempre para su lado. Pero sin gente, ¿no? Porque la gente no va a poder usarlo. Primero, decime en qué quedó hoy entonces. ¿Se frenó el enrejado? ¿Qué pasó en este tema? Bueno, hoy cuando nosotros llegamos a la mañana, las obras se pararon, los obreros se fueron, todos los obreros que había se fueron. En un momento vino la policía metropolitana, pero simplemente fue para estar ahí, digamos, no muchos efectivos, pero se fueron. Nosotros en ese momento hicimos una asamblea, quedamos a pedir una reunión con el subsecretario de Uso de Espacio Público, Patricio Di Stefano, el que hizo esta denuncia y el que tiene a cargo las obras, y desde ese lugar fuimos a la reunión, le planteamos nuestra posición, nuestra situación, la voz de los vecinos que estamos llevando, porque los que fuimos a la reunión éramos simplemente transmisores de todos los vecinos que estaban esperando en el parque. Y nos dijo, en esa reunión nos dijo, bueno, esa es la opinión de ustedes, yo tengo otra opinión, yo soy gobierno y la decisión ya la tomé. Esas fueron sus respuestas totalmente autoritarias y arbitrarias. Porque aquí detrás hay una concepción determinada de lo que es el espacio público. Totalmente. Es evidente. Bueno, totalmente. Mauricio, quieren un parque para poca gente, para los que ellos quieren usar, para ellos mismos que van a venir con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, va a venir enfrente al Parque Lezama, que eran las ex oficinas de canales por Martín García. Entonces quieren un parque para su uso, digamos, determinado, para sacarse fotos a través de la ventana. Decinos los datos de cuándo se reúnen y el nombre de la página de Facebook. Bueno, nos reunimos mañana de nuevo a las 5 de la tarde, acá en el parque y en la asamblea, y a las 6 vamos a hacer un corte por Martín García y Irala, digamos, a la altura donde están poniendo las rejas por el parque, en la parte baja. Y bueno, convocamos desde ya a todos los vecinos a que vengan. La idea es hacer guardias durante todo el día también, para que no empiecen de nuevo las obras, hasta que no logremos articular este frenado de las obras del enrejado. Del enrejado y que termine con lo que se comprometieron. Con lo que todavía no terminaron, que tendría que haber terminado en diciembre y todavía está en obras el parque. Y bueno, la gente no lo puede usar. Y la página de Facebook es Parque Lezama, Comisión Vecinal. Esa es una, que es la que está dentro del Consejo Consultivo de la Comuna. Sí. Y si no, Asamblea del Parque Lezama. Las dos páginas actualizadas, sí. Muy bien. Sí, las dos vamos a actualizar en un momento. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Vamos bueno, a seguir el tema. Gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchamos, amigos, ahora un tema musical. Queremos recordar a Violeta Parra, Violeta del Carmen Parra Sandoval, que nos dejó un 5 de febrero, el 5 de febrero de 1967. Chilena ella. Chilena, así uh-huh. Es, y fue fundadora de la música popular chilena. Sí, y un tema muy conocido a nivel latinoamericano y mundial, diría yo. Así es, y este tema ella lo escribió porque ella se había enamorado de un hombre mucho más joven que ella, un antropólogo suizo, que bueno, la dejó, se fue para el norte, dijo ella, y escribió este tema, Gracias a la Vida. Y un año después de haberlo escrito, se quita ella la vida a los 49 años. Y el último dato que te agrego, Carlos, que mucha gente acá lo conoce por La Negra Sosa y piensa que es de La Negra Sosa, y no, es de Violeta Parra. No, es de Violeta Parra. Así que Gracias a la Vida, Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro

Uno es Gaby, Nico, a mí me llamó la atención algo que se habló bastante al principio y después se dejó de hablar, que es el famoso edificio, el Parc de Madero, las cámaras, que no funcionaban las cámaras. Entonces declaró el jefe de seguridad del edificio, y bueno, como que se desentendió de las cámaras. Pero algo que me llamó la atención primero es que ya desde el vamos dijo que los ascensores principales no tenían cámara, sí los ascensores de servicios. O sea, ellos suponen que el malandra va a entrar por el ascensor de servicio, parecería. Por el principal, no toda buena gente. Y después agregó que el tema de las cámaras que no funcionaban no era un problema de él, sino de la empresa de mantenimiento de las cámaras, y que ya hacía más de un año que estaban sin las cámaras. Entonces, a mí me surge una inquietud, me surge una pregunta, y yo se la transmito también a los oyentes, ¿no? Como para planteársela. ¿Realmente estaban las cámaras en mantenimiento? ¿O a nadie le interesa que ahí quede grabado quién entra y quién sale por algunos personajones que pueden residir en ese edificio? Y también se puede agregar, ¿cuántos edificios en la Ciudad de Buenos Aires tienen cámaras y se supone que están cuidando a los habitantes de ese edificio y no están funcionando? Claro. O sea, ¿Qué concepto de seguridad? Para asustar. Claro, ¿qué es el acto de presencia de la cámara como objeto que está vigilando y nada más? ¿Y qué se hace con esos videos? ¿Esa cámara está prendida? ¿Está apagada? Ahora tengo mis dudas, porque para mí que las cámaras no funcionen durante un año... Claro. ¿Qué está investigando? No, es que a mí me parece que es una decisión de alguien que dijo, no, acá muchachos no filmamos más. Uh-huh. Y acá no nos interesa saber quién entra y quién sale. Claro. Bueno, tiro la inquietud. Y la otra es una nota de opinión que me pareció interesante, publicada en Página 12 por la escritora y periodista Elina Malamud, refiriéndose a las instituciones judías, la DAIA y la AMIA. Diciendo, ella lo tituló, los judíos tenemos la culpa. Uh-huh. Al principio ella habla de sus antepasados, de lo que realizaron en el país, por ejemplo su padre Moisés Malamud, que recién recibido se constituyó en el único médico de Doc Sud, uh-huh, y fue fundador y director del Hospital Fiorito y creador de la cooperadora del Hospital Fiorito, que hasta el día de hoy funciona. Y termina diciendo Elina Malamud, así como esos vecinos que fundan un club de barrio para reunirse a bailar pasodoble, tango y cumbia, a jugar al truco, a rifar una bicicleta para construir la canchita donde ellos y sus hijos puedan ejercitar algún deporte, terminan cooptados por las millonarias obscenas de los traficantes de jugadores de fútbol. Así también la Mutual Judía y la Delegación de Entidades Judías, herederas de la primera cooperativa agrícola de Sudamérica, fundada en 1890 en la sinagoga de piso de ladrillo de Basavilbaso, continuadoras del Boom y del Teatro IF, hoy están en manos de empresarios y rabinos que tejen sus negocios y sus políticas pro-israelíes, programan la currícula de la educación comunitaria, deciden quién es suficientemente judío y quién no lo es para morir su eternidad en los cementerios que ellos mismos administran, votados por ellos mismos. La culpa es mía, es nuestra, nuestra de todos los judíos que priorizamos la vida ciudadana y no nos sentimos llamados a actuar en el seno de nuestra minoría étnica. Somos cientos de miles los judíos y judías argentinas y argentinos que no hemos sido obligados a continuar nuestra infancia y juventud en la colonia de verano Summerland, ni a remar en el ACOAG, ni a jugar al vóley en Maccabi, ni a hacer vida cultural en la Hebraica, ni a ir a la sinagoga porque no creemos en la existencia de Dios, ni a mandar a nuestros hijos al colegio Weizmann ni al Wolfson, ni nos hemos casado con un buen judío, sino con un compañero de la facultad o de la militancia, o con el hermano de una amiga del barrio que no profesaba nuestra religión ni tenía la misma historia del templo arrasado, pero compartía nuestros ideales y nuestra esperanza de un mundo más justo. Somos cientos de miles los judíos y las judías argentinos y argentinas que no estamos representados por la AMIA y la DAIA, que no comulgamos con las dirigencias israelíes, que lamentamos la derechización de una sociedad que se olvidó del kibbutz y de los motivos que llevaron a sus antepasados a Palestina. Y nuestras organizaciones comunitarias no tienen por qué convertirnos en sus defensores, en sus cómplices. Somos los que queremos una Palestina sin territorios ocupados, donde nadie se crea superior ni explote al otro, y una dirigencia independiente que no pretenda colocar a nuestra minoría en un estamento ideológico que no le corresponde. Porque los judíos somos muchos y pertenecemos a corrientes políticas diversas. Es así que esos judíos deberíamos haber tenido una participación más activa en las instituciones comunitarias, o quizá aún estemos a tiempo de crear otras nuevas en las que la diversidad de pensamiento y una visión del mundo más amplia no nos recluya en estructuras manoseadas por miserias locales, mezquindades empresariales e intereses globales. Los judíos debemos hacer el mea culpa y recuperar el espíritu solidario de los fundadores de esas instituciones, hoy cuestionadas, pensando en sus mutuales, en sus cooperativas y en los grandes hombres y mujeres de nuestra etnia que dedicaron su vida a la lucha por un mundo mejor. Esto lo dijo y lo escribió Elina Malamud, escritora y periodista. Cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Pensando como vive. Gabriel Marcel. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Estamos con los integrantes del equipo del llamamiento por la marcha de mujeres originarias por el buen vivir. ¿Cómo les va? Preséntense. Mi nombre es Romina. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ezequiel. Mi nombre es Luciano. Bueno, cuéntenos, la marcha es el 21 de abril, pero cuéntenos cómo se origina esto. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente, lo que va a pasar en los próximos días y por qué mujeres? La marcha es una marcha de propuestas. Nosotros no vamos a organizar, las mujeres originarias no van a organizar esta marcha para reclamar, ni es una marcha de reivindicaciones, es una marcha de propuestas. Nosotros lo que queremos proponer es la ley del buen vivir. Para la redacción, elaboración y los temas que tiene que tratar esta ley, se pasó por 5 etapas, o se está pasando, o las estamos atravesando. La primera etapa fue la que se realizó en las comunidades, en las provincias, donde se hicieron talleres para hacer un análisis de situación de los conflictos, de las problemáticas, de las vivencias de las mujeres en las comunidades. Luego hay una segunda parte, que es la que se va a realizar este fin de semana en Chubut, Nepuyén, donde las mujeres de las comunidades se van a reunir para armar como un boceto de lo que se quiere, de lo que quiere ser el proyecto de ley. Luego de que esto, de que pase esto, este encuentro dura del 13 al 16 de febrero. Luego de este encuentro va a haber una mesa técnico-legislativa donde abogados, juristas, sociólogos, antropólogos, van a armar lo que vendría a ser el proyecto de ley en sí. La cuarta parte de todo este hermoso sueño es es la redacción de firmas. Es la redacción de firmas. Es la recaudación de firmas. Y luego viene sí la marcha, la presentación ante el Congreso de la propuesta, de la ley en sí, que es una ley por el buen vivir. Esto es lo que ocurrirá el 21 de abril, encabezado por Mujeres Originarias. Sí, como decís vos, la propuesta tiene como protagonistas a las mujeres originarias, porque de ella va a salir todo, a partir de su cosmovisión va a salir este proyecto de ley. Sin embargo, el día de la marcha, el 21 de abril, no solo van a estar las mujeres originarias, sino que vamos a acompañar todos aquellos que sentimos que la lucha de ella también es la lucha nuestra, y todos aquellos que hayan generado empatía con esta lucha, que en este proceso hay mucha gente que se está sumando, indígenas, no indígenas. De hecho, nuestro equipo se compone, es bastante mixto, se compone con gente originaria, con gente que no lo es, de mujeres, de hombres también, estamos acompañando esta marcha. Así que la marcha en sí, la que se va a desarrollar el 21 de abril, sigue con la mística de las mujeres originarias, pero nos convoca a todos, a todos los argentinos. ¿Me pueden contar las cosmovisiones a esta persona totalmente colonizada y repensando su vida? Hablan de las cosmovisiones y a mí me gustaría que me lo puedan explicar. Para explicar las convenciones y más para esta movida que se está surgiendo de las mujeres originarias, quisiera explicar lo que es un llamamiento, que es lo que se hizo en las comunidades. Llamamiento para las comunidades originarias en toda la Yayala, en Indoamérica, es un llamamiento en el cual se busca la unidad de los pueblos para un fin en común, digamos. Más que nada, estos llamamientos se usaban en la época en que luchaban en Estados Unidos, por ejemplo, con el ejército norteamericano, aquí en el sur, digamos, contra los ejércitos de los estados colonizadores. Y bueno, y ahora se hace este llamamiento porque se sabe que, que no es novedad que la tierra está en peligro. Y esa es básicamente la cosmovisión indígena, que nosotros entendemos ya por nuestra identidad de que la tierra está en peligro, que somos parte de la tierra, que somos hijos de la tierra, y justamente por eso surge este llamamiento. Obviamente que cada comunidad tiene su cosmovisión muy distinta, digamos. En eso también entendemos perfectamente que somos diferentes. Por eso cuando se haga este encuentro se busca consensuar una cosmovisión en la cual nuclea a todas las comunidades que están dentro de este territorio. No es que va a salir una cosmovisión en base al buen vivir de mapuche o cuom o colla, lo que sea. Lo que sí se va a consensuar, por eso es algo que digamos nunca se hizo, de que las comunidades consensuen. Lo que siempre se hizo fue que venía el Estado y tomaba la decisión de las comunidades que tienen que pensar de tal manera, votar de tal manera, manejarse de tal manera, todo lo que es un sistema colonizador, ¿no? Los tres, perdón, Nico. Sí, les quería consultar, estuve leyendo hace poco un libro de Evo y Bolivia, y Evo tiene el concepto de buen vivir. Recién escuchaba tu relato, que es un concepto más global, digamos, de todas las comunidades, de los pueblos originarios. ¿Qué es el buen vivir? Evo es aymara, o sea que su cosmovisión de buen vivir sería aymara. Uh-huh. Hay muchas variedades, por ejemplo, las comunidades guaraní están muy focalizadas en lo que ellos en cómo viven su diariamente, entonces están focalizados más en el agua. Lo que son la región del Ande es otro clima, entonces su cosmovisión de la tierra es diferente, que van más a la montaña, y bueno, así puede buscar en cada región cómo vive cada pueblo, es lo que ellos tienen una cosmovisión diferente. Pero lo bueno es que todos saben que la tierra, le pertenecemos a la tierra, ¿no? Que la tierra nos pertenece a nosotros, por eso es que todas las comunidades originarias cuidan la tierra, y eso es lo que se quiere proponer a la sociedad, digamos. Si bien hay mucha gente que lo entiende, la tierra se lo entiende como una manera ambientalista, o alguna gente que es animalista en ese sentido, pero digamos, no es que sean ajenos, digamos, es que es el sistema que lo lleva a que no crean en eso, en cuidar a la tierra, en no cuidar a los seres vivos. Y cuando se dice la tierra también no es que es solo el suelo, es también los que la habitan. Por eso es que también decimos que nosotros entre comunidades nos llamamos hermanos, para tener ese respeto mutuo, ¿no? Perfecto. Y hermanas. Y hermanas, perdón. Sí, sí. Los tres han sido corredores. Luciano me contó que ese es el nombre de los que van haciendo el llamamiento comunidad tras comunidad. ¿Los tres fueron corredores acá no. presentes? No, yo la verdad que no pude hacer el llamamiento. Otras hermanas sí han acompañado acá a los hermanos y han hecho el llamamiento. Luciano ha hecho el llamamiento por el norte y Ezequiel ha hecho el llamamiento por Cuyo. Una pregunta para ir cerrando entonces. Algunas de las necesidades prioritarias que deben haber millones, algunas de las necesidades prioritarias que han encontrado en las comunidades. Bueno, básicamente se pueden reunir bajo tres ejes, principalmente el derecho fundamental de los pueblos originarios, que tiene que ver con la cuestión del territorio, que es uno de los problemas que se repite, como decía el compañero, no en Argentina únicamente, esto es a nivel global. Y lo bueno de todo esto, a partir de la cosmovisión originaria, es que se busca el equilibrio de eso. Entonces eso se reproduce en todos los lugares. También como los derechos específicos de las mujeres originarias, que tiene que ver con la cuestión de la identidad y con la cuestión de luchar contra un patriarcado que la está violando todo el tiempo, la está ultrajando todo el tiempo, la está matando todo el tiempo. Y también un tercer eje es una cuestión de interculturalidad que nos debemos como sociedad. Que actualmente el Estado-Nación mantiene a las naciones originarias totalmente invisibilizadas. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas, la falta de interculturalidad. Chicos, muchísimas gracias. Recordemos la fecha de la marcha, la convocatoria, si hay una página de Facebook. Cuéntenos y cerramos. La marcha va a ser el 21 de abril. Si nos quieren seguir por Facebook, el Facebook es Primera Marcha de Mujeres Originarias. La verdad que los y las esperamos a todos. Creo que esto va a ser realmente el comienzo de un lindo sueño y esperamos hacer historia realmente, que esto marque la base para algo realmente que nos una a todos dentro del buen vivir, la verdad. Muchas gracias, chicos. Una última cosita. Sí, por favor. Queríamos decirle a todos los que nos escuchan que somos autoconvocados, autogestivos, así que quien quiera dar una mano, tanto para difundir y también si quiere formar parte del equipo, digamos, nosotros nos manejamos de esa manera, la autogestión nos cuesta un montón, ustedes deben saber, y más la gente que está militando de esa manera sabe lo que es la autogestión, pero también es muy bueno que salga iniciativa popular, que es lo que realmente cambia. Creemos en ese sentido, nosotros, que siempre desde abajo se va a cambiar y no esperamos que nadie venga a solucionar los problemas. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a escuchar un tema de Robert Nesta Marley Booker. Si digo este nombre, no lo conoce nadie, porque es más conocido como Bob Marley. Esta persona muy conocida a nivel mundial nació en Jamaica un 6 de febrero de 1945 y murió en Miami, Florida, en Estados Unidos, el 11 de mayo de 1981. Así que en homenaje a Bob Marley escuchamos I Wanna Love You. Every day and every night we'll be yes I know, yes I know now. Seguimos en Tengo una idea. Y llegamos al último bloque, amigos del programa. Hace un año ocurrió el incendio en la fábrica Iron Mountain, el depósito Iron Mountain, en febrero de 2014. ¿Se acuerdan? Así es. Y todo sigue igual. La justicia está empantanada en una causa que todavía espera por las pericias. Para un inspector que clausuró a la empresa en el año 2008, que es el ingeniero Edgardo Castro, será imposible completar este trámite indispensable porque se removió la prueba. Los restos fueron levantados con una pala mecánica y llevados a un playón policial. O sea, un año después de los hechos, restan conocerse los resultados de las pericias que hicieron la Policía Federal y el Instituto de Tecnología Industrial, el INTI. La complejidad de la tarea explica la demora para la Fiscalía, pero no convence al inspector Castro, que denunció a la empresa hace 7 años. El ingeniero Castro, quien nunca fue citado, esto es muy interesante, a declarar en el expediente que ya tiene 18 cuerpos. ¿Cómo este hombre vos no lo llamás a declarar? No, cuánta información se nos fue ahí, Carlos. Información de mucha importancia, por ejemplo, de bancos, de empresas muy grandes. Así es. Y fíjate que las causas prácticamente se han ido, no extinguiendo, las ha ido negociando la empresa. De las 642 compañías y organismos del Estado que confiaban la documentación a esta multinacional, quedó solamente DirecTV como única querellante, según fuentes judiciales. Y la hipótesis sobre un siniestro intencional, incentivada por el sensible material documental, lo que decís vos, que varios clientes guardaban, motivaron la apertura de otra causa. Claro. Pero ahí está totalmente estancada. Incluso intervino la PROCELAC, la Procuraduría de Criminalidad Económica y de Lavado de Activos, porque parecía que había antecedentes de empresas que lavaban dinero, incluso concretamente cajas con esos nombres, ¿no? Claro, lavado de dinero, porque son muy prolijos. Básicamente eran cajas archivadoras, puestas en estantes. Uno que por ahí camina al microcentro, me he cansado de ver cajas que decían Iron Mountain y bueno, iban a ese depósito. Sí. Todo lo que contenían. Y ha tenido este tipo de incendios en otros países del mundo, claro, también. Y lo que es más grave, que este ingeniero Castro, que es un ingeniero en seguridad ambiental, licenciado en higiene y seguridad del trabajo y auditor en sistemas de calidad y medio ambiente, también se desempeñó como docente de la materia seguridad contra incendios. Hoy continúa como inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña y ahora va a denunciar la existencia de otro depósito con un riesgo potencial en La Boca, en Pedro de Mendoza 2147. Es de esta misma empresa, que tiene otro depósito en peores condiciones. Dice Castro: yo le hice inspecciones y se abrió un expediente al que ahora apenas me permiten acceder. No me permiten sacarle fotos, tomar nota de las fojas y mucho menos hacerle fotocopias para llevar el caso a la justicia. Me presenté con una escribana, porque además de inspector soy delegado de ATE, y me enteré de que no estaba digitalizado. También me apartaron a mí de las inspecciones posteriores y mandaron a alguien en mi lugar que no tiene título habilitante. Bueno, estemos atentos a este depósito de la calle Pedro de Mendoza 2147. Y ahora una nota, no sé si llamarla nota de color, a raíz de este convenio con China, aparecieron dos personajes. Uno es Carlos Espadone, que se desempeñó como asesor con rango de secretario de Estado del presidente Carlos Menem al comienzo de su primer mandato. Uy, lo nombraste. Hay que hacer algo. Carlos Saúl. Avisá sí, cuando lo nombre. Innombrable, bueno, discúlpeme. Ahora del rato lo voy a nombrar de nuevo. Bueno, a Espadone. CM. Sí. A Espadone, página 12, lo denunció por la compra por parte del Ministerio de Salud Pública en el año 1960 de, bueno, apenas 47 toneladas de leche en polvo podrida. ¿Te acuerdas el caso de la leche podrida de Vico? El producto había sido elaborado por la compañía Sumum, que se descubrió como propiedad de Espadone. El escándalo desatado terminó con las renuncias de Espadone y de Miguel Ángel Vico, que era el secretario privado de, bueno, de que no puedo nombrar. Se inició una causa penal que finalmente fue cerrada en septiembre del 2002 y absolvieron a ambos involucrados. Bueno, Carlos Espadone, que es también dueño del Teatro Lola Membrives, es presidente de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio. Y estuvo por ahí presente, dando vueltas. ¿Y quién apareció también? Otro personaje, que fue como a los foros donde se reunieron los empresarios. Uh-huh. José Luis Manzano, que fue diputado e integrante del gobierno del innombrable como ministro del Interior. Empresario de medios. Sí, claro, quizás a lo mejor lo van a recordar. No es que Manzano es el que se hizo el culo nuevo. Sí, se operó el culo. ¿Te acordás? Sí, sí, cierto. Culo nuevo. Bueno, pues él se fue en el año 93 del país, decidió radicarse en Estados Unidos, donde profundizó su perfil académico y se convirtió en profesor en temas relacionados con América Latina. A partir de 1996 comenzó a colaborar con el grupo de medios del empresario mendocino, él también es mendocino, Daniel Vila, con el que en sociedad adquirió el canal porteño América TV, uh-huh, junto al político y empresario Danielito. Francisco de Narváez. No, pensaba que Daniel Haddad, no, no, de Narváez, es, no, tenés de razón. Narváez, sí, sí. También con Vilas crearon Andes Energía en el año 2007, que es una empresa petrolera, y Manzano tiene el 30% de Andes Energía. Apareció Manzano también, luciendo, me imagino, su culo, que claro, ya no es tan nuevo. No, se repiten las figuritas, ¿eh? Así es. Abrís el paquete y se viene la repetida. Claro, estemos preparados para que después mañana alguien no se corte las venas diciendo, bueno, ¿qué hacen estos tipos ahí? ¿No es cierto? Uh-huh. Bueno, como mi abuelita siempre decía, la mierda flota. Franco Zárate Pérez, lo nombramos el martes pasado, 19 años, recién egresado del secundario comercial 32, fue asesinado en la madrugada del 23 de enero pasado, mientras en una circunstancia con, además de la violencia evidente, el racismo, ya que el kiosquero que le disparó, llamado con su sobrenombre Beto, su nombre Pelagio Guadalberto Jiménez, le disparó mientras les quería cobrar carísima la gaseosa. Franco iba acompañado con su papá y con su primo a la madrugada, un día después de la cena, fueron a comprar gaseosas y cuando le retrucan el precio, el kiosquero le dice que porque son bolivianos y tienen que irse. Uh-huh. Hay una situación violenta, el kiosquero se acerca al auto, le da una piña en la cara a Franco, se baja del auto y le dispara, los estaba ya amenazando con una pistola. Le dispara, padre y primo no pudieron hacer la denuncia inmediatamente. Además de toda la situación, lo perverso del tema es que el kiosquero fue a la comisaría mientras, obviamente, los padres llevaban al Santo Yani al nene. 19 años es un nene para mí. La denuncia, cuando llegan a la comisaría, el kiosquero ya había dicho que lo estaban robando. Entonces llegan a avisar, los tuvieron 24 horas esposados, esto era el viernes, el sábado los largaron, todo un accionar anticonstitucional y represivo, y la denuncia del asesinato recién la pudieron realizar el 28 de enero. El viernes 30 hubo una movilización, que fue la segunda, hacia la comisaría 42, acusada, los integrantes de la comisaría, ¿no es cierto?, para variar, acusados de encubrir los hechos y al kiosquero. Reclaman también el accionar de la embajada y del consulado bolivianos, porque los familiares de Franco nació acá, pero son de ascendencia boliviana. En su momento no fue tomada la denuncia, como decía, y aún así la denuncia, no, la causa no está caratulada por homicidio, sino que sigue caratulada por robo. O sea, esto es la violencia institucional que siempre está al pie del cañón. Así terrible. Es. Y aparte sí. El racismo. Hay varias cosas que podemos investigar sobre los kiosqueros. Algunas denuncias que estuve leyendo sobre un manejo y una relación muy media extraña, por ponerle un mote, entre kiosqueros y comisaría 42. Ah, mirá. Uh-huh. Es famosa, la 42 es famosa. Sí. Y mientras vos dabas toda la información, Gaby, reflexionaba de que lo hemos hablado, de lo que es la sociedad cada vez más violenta y las grandes ciudades que donde se vienen repitiendo este tipo de hechos y escenas violentas, parece ya no son sacadas de películas, sino que ocurren en la realidad. Bueno, y acá don Braulio, que no lo saludamos cuando comenzamos el programa, es nuestro operador técnico de cabecera, nos dice que nos tenemos que ir. Sin antes leer un mensaje de ya una oyente emblemática, dice: soy Carola, oyente de Parque Chacabuco, mientras el conductor tose, que Carlos, no te nos vayas. Soy Carola, oyente de Parque Chacabuco, muy buen programa, les mando un gran saludo. Así que no quería dejar de pasar este mensaje de una oyente ya emblemática. Bueno, y nos vamos. Chao amigos, gracias Gaby, gracias Nico, gracias, un saludo nuevamente a los amigos del CFP, y nos encontramos en 7 días en este mismo punto del dial. Chao, un abrazo para todos. Chao. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español. Los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.